para todos los creyentes, doctrina nos enseñó. El cuerpo de Jesucristo, toditos los miembros son, que cada uno trabaje como Dios le repartió, que con amor entraremos en el cielo. Ese día cuando con Jesús me vaya, ya ni la muerte ni dolor existirá. Pedimos al Padre, nos da la contestación. estación, que por amor entraremos en el cielo. Ese día cuando con Jesús me vaya, ya ni la muerte ni dolor existirá.